Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de estar otro ratito con todos ustedes y con una gran invitada. Quiero contarles un poco, ella es Jazz Ortiz y vamos a estar hablando sobre los cambios que están sucediendo ahora, todo lo que tenemos a nivel planetario y lo que necesitamos saber para que esto, por supuesto, acompañe nuestra evolución. Voy a darle el espacio a Jazz para que demos inicio a esta charla. Jazz, qué gusto enorme estar contigo hoy. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, Fairuz. Gracias por la invitación a ti y a Mindalia. Muchísimas gracias, Jazz, a ti por estar con nosotros hoy. Y bueno, me parece un temazo lo que has traído. Estamos viviendo momentos, súper revolucionados a unas velocidades que a veces no entendemos lo que sucede o por qué a veces suceden las cosas. Así que cuéntanos un poco más cuando hablamos a nivel planetario, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues sí, es lo me encanta que pueda haber estos espacios para venir a compartir un poco de la información que entre todos nos contiene y que sí es importante estar como en sintonía con lo que está sucediendo y entenderlo de alguna forma para que nuestro ser se sienta más en alineado a estos procesos. Es información que quizá le va a servir a las personas que entren en resonancia con esta información y que les va a dar de alguna forma una estabilidad y alguna más congruencia con sus procesos. En estos momentos que hay tantos movimientos en todos los niveles, que nuestro planeta está teniendo estos reajustes, nuestra amada Gaia, nuestra madre que nos está aquí sosteniendo en este planeta y que nos deja habitarla y que nos deja acompañarla para hacer nuestros propios procesos también, pues sabemos que estos últimos meses, más años atrás y décadas, hemos empezado a vivir grandes caídas de estructuras y movimientos tanto en nuestro planeta, en nuestra sociedad, en nosotros mismos. Vienen haciendo estos tipos de movimientos ya que nuestra amada Gaia está haciendo estos cambios tan profundos y que de alguna forma también son cambios en nosotros porque somos parte de ella. Entonces es importante que entendamos un poco lo que sucede y que a lo mejor ya muchos lo sabemos, pero hacer esta pequeña introducción a lo mejor nos pone en contexto con las energías que estamos viviendo y que, como mencionaba, vienen ya en procesos desde hace algunas décadas, pero se han acentuado mucho más en estos últimos años donde todos nos hemos visto movidos a cambiar mucho nuestros paradigmas, nuestras formas de pensar, de actuar, de sentir, de ver nuestras realidades, ¿no? Desde estas perspectivas que nos hacen este movimiento para nuestra evolución y expansión. Entonces, nuestro planeta, lo que ha venido viviendo por ciclos, por miles de años, que para nosotros luego puede ser tiempos más cortos, pues nuestros periodos de vida son diferentes, pero nuestro planeta los viene viviendo desde hace miles de años, en donde hace estos cambios y estos avances en su propio ser y estas expansiones que tiene como cualquier otro ser en nuestro cosmos. Entonces, vemos que hay estos procesos porque ella también como conciencia mueve su energía para ir haciendo la elevación de su frecuencia y ir teniendo otro tipo de conciencia. Es por eso que ahorita en este momento en el que hay tanto reacomodo, reajuste, en que se está recalibrando a esta nueva frecuencia vibratoria que está llegando a nuestro planeta y a nosotros. Por eso sentimos que hay tanto movimiento tan profundo, desde que Gaia está haciendo cambios de era, que es de la era de Acuario a la de Piscis, haciendo también un salto a la siguiente octava para que también entremos a la quinta dimensión. Entonces son cambios importantes. Hay también ahí un cambio de 12,000 y pico de años del día de la noche galáctica al día galáctico. Entonces es un punto en el que estamos muy, muy importante y que nosotros decidimos acompañar y venir también para nuestra propia expansión y crecimiento. En este momento estar aquí encarnados y viviendo estos procesos habla pues de nosotros, de nuestras almas, que así lo acordaron y lo decidieron, que también tenemos esta capacidad de hacer estos procesos. Entonces, estos cambios que estamos viendo, pues los vemos desde niveles estructurales, sociales, a nivel de nuestra naturaleza, de cambios en el clima, fenómenos naturales y personales también, que son pues sumamente profundos. Entonces, es eso como nos viene, nos refleja que este ser, nuestro planeta, pues hace estos movimientos también en su estructura física, en su estructura sutil y en todos sus cuerpos, al igual que nosotros. Estos cambios en los que estamos nosotros participando ayudan también a contener la energía tanto del planeta, nosotros estamos presentes y el planeta también contiene nuestra energía. Nuestra recalibración, nuestros cambios frecuenciales, estamos haciendo una labor en la que ambos estamos ayudando al proceso como una red, toda los seres que la habitamos y el planeta. Entonces, aquí podemos ver que ha habido mucha movimiento en cuanto al políticamente estos últimos meses. Sí. Jazz, no quería interrumpirte, pero con respecto a lo que decías anteriormente, y luego vamos a pasar a los movimientos que se están presentando ahora, quiero que nos cuentes el papel que juega el caos en el despertar colectivo, sobre todo. Ok. Sí, pues el caos es parte de estos procesos, porque el caos nos lleva también como a mover todo nuestro piso, toda nuestra estructura. Sin el caos no podemos reorganizarnos posteriormente de otra forma en la que nuestra energía y nuestra frecuencia pueda funcionar a las nuevas vibraciones. Entonces, este caos en el que quizás sentimos algunos que estamos viviendo a diferentes niveles interiormente o en nuestro entorno, situaciones políticas y cambios de muy, muy rápidos y de formas a lo mejor disruptivas, también es un caos que viene a traer una depuración, una reorganización, un rompimiento de estructuras, un rompimiento de nuestras estructuras principalmente mentales, quizás hasta patrones emocionales y que son reflejos de nuestro entorno. Entonces, el caos nos va a traer muchísimo movimiento, son momentos de reto definitivamente, pero creo que de los retos es de donde vamos descubriendo quién realmente somos y cómo estamos construidos y cómo toda nuestra fuerza empieza a salir. En momentos de estabilidad no tenemos que descubrir todas estas potencialidades que tenemos, y creo que es una oportunidad importante para, junto con nuestro planeta, estar dando estos saltos cuánticos en nuestro desarrollo y expansión. Entonces, aprovecharlo, saber que después del caos vienen momentos de más expansión y que van a ser muy importantes para todos. Pues bueno, también les... sí. No te preocupes, sí. Jazz. Cuéntanos entonces los movimientos que están presentes ahora, ¿cómo los vemos? Sí, estamos viendo cómo se están activando, bueno, a nivel medio ambiente, estamos viendo cómo nuestro planeta está activando volcanes, habiendo movimientos telúricos, habiendo movimientos en el agua, en el aire, en todos sus elementos, y que es también una forma de estar ella haciendo estas limpiezas y depuraciones profundas para dar entrada a las nuevas energías y sacar todas las memorias y frecuencias que ya no están funcionando, sirviendo para esta nueva realidad. Pero también podemos verlo políticamente, podemos verlo socialmente, podemos verlo en todos los niveles, ¿no? Y principalmente interiormente nosotros, pues hay estos movimientos que se dan y que yo creo que siendo conscientes y siendo buenos observadores de nuestro entorno, nos dice mucho de lo que podemos trabajar en nosotros cuando hay algún movimiento en el exterior. Hemos visto también que se han dado fenómenos que nos han movido mucho porque quizá no son situaciones que hemos vivido con regularidad o anteriormente. Hemos visto lo que ha pasado en estas zonas donde ha habido bajas energéticas o como les llaman apagones, y que son cosas que quizá no podemos entender totalmente porque nuestra capacidad es a lo mejor un poco limitada, pero hay momentos en que también el planeta requiere hacer sus procesos de depuración, de recalibración, y que por tecnologías electromagnéticas y de fotones se pueden dar estos procesos. Hay gente que está afectada y que se afecta, y definitivamente sí nos afectan, pero entender que hay algo más profundo, que a lo mejor puede haber teorías conspirativas y muchas otras cosas, pero que en el fondo es un proceso que se requiere de depuración y de recalibración para esas zonas geográficas y para quienes los habitamos. Entonces, de una forma u otra, el planeta, igual que nuestro cuerpo, requiere estar haciendo ciertas depuraciones de memorias celulares, de memorias colectivas, de memorias de otras vidas, de todo, para poder estar haciendo esta transformación y poder recibir y contener las nuevas energías y nuevas frecuencias, nuevos programas, nuevos códigos para esta elevación frecuencial que se está viviendo. Entonces, a lo mejor no son procesos fáciles y sí hay caos en todo esto, pero entendamos que son procesos naturales que realmente nuestra conciencia de alguna forma requiere vivir, las conciencias colectivas, para hacer un cambio estructural profundo y prepararnos para poder estar habitando lo que viene anclándose. Es un ejemplo los apagones, ¿no? ¿Ahí me escuchas? Ya, sí. Estamos. Jazz, ¿de qué manera podemos permitirnos estar alineados con este proceso natural? Sí, es una pregunta muy, muy importante, muy interesante, porque creo que eso es lo que nos va a ayudar mucho a vivir nuestros procesos de una forma más consciente y más amorosa, menos dolorosa o menos en conflicto con estos cambios que estamos todos siendo testigos. Y pues principalmente tenemos que estar bien conscientes y observando cómo es que esto que sucede en el exterior nos puede ayudar a también ver en nuestro interior si hay un movimiento de aguas, cómo están nuestras aguas, nuestras emociones, qué emoción no hemos dado salida para que se muestre y poder observarla, integrarla y dejarla fluir, ya sea de nuestra vida o de nuestro árbol genealógico. Es empezar a ver si hay algún movimiento en la tierra, cómo estoy yo enraizada a mi realidad, qué estoy evitando. Es estar como viendo cómo esta información me puede estar hablando de mi propia tierra, de mi propio territorio, para yo poder ir trabajando mis elementos, ir haciendo estas depuraciones, porque creo que todo es muy sincrónico, es fractalizado y somos parte de este sistema. Entonces, yo creo que lo principal que podemos hacer, estar observantes, qué nos dice nuestro entorno o todo lo que sucede afuera, y y cómo puedo yo ir adentro y buscar qué está pasando también en ese elemento, en mi cuerpo o en mi ser, en mis cuerpos sutiles, para yo poder estar haciendo depuraciones y que se pueda recalibrar mi cuerpo con estas nuevas frecuencias. También, pues, otra cosa muy importante es alinearnos, ¿no?, con el proceso del planeta, porque es como estar conectados con la energía de Gaia y hacernos más conscientes y sensibles a lo que mueve. Y algo que es sumamente importante y que se ha venido mencionando, a mí me lo han recalcado, y es un proceso que tenemos que estar muy presentes y constantes en hacerlo con mucha voluntad y sin estar rechazando hacer esto, porque tenemos que entrar en coherencia con nuestro corazón y con nuestra mente. Es sumamente importante que nos alineemos a hacer este proceso en nosotros, porque es lo que se requiere para poder seguir conteniendo y sosteniendo las energías que van a seguir elevándose con llamaradas solares y con procesos que hace el planeta y que nuestro propio cosmos está haciendo para la elevación de conciencia. Entonces, ¿cómo podemos estar alineados o en coherencia con nuestra mente y con nuestro corazón? Hay que entender que la mente fue condicionada por muchos, muchos años, siglos, miles de años, por decirlo así, para que fuera la que dominara nuestra realidad, una mente lineal y estructurada, más masculina, que estaba más enfocada hacia afuera, y nos desconectamos totalmente de la mente del corazón, que siempre en culturas ancestrales siempre fue muy importante estar en coherencia y conectados con la inteligencia del corazón y la de la mente, pero ahora ha habido un desequilibrio que tenemos nosotros que estar muy presentes con mucha voluntad para hacerlo, que es el llevar este canal entre ambos a que se reequilibre, se realinee y se haga un trabajo en perfecto equilibrio. ¿Cómo podemos ir haciendo este puente entre los dos y esta realineación y coherencia entre ambos? Pues principalmente hay que seguir observando cómo es que sentimos y cómo pensamos, qué pasa cuando tenemos una idea, cómo la sentimos, si hay coherencia ahí o si qué emociones nos están dominando, si es el miedo y nos tenemos que ir a la mente para sentir algo de seguridad en el paso que vamos a dar, o si estamos haciendo proyectos desde una realidad que no nos permite llevarlo a la mente del corazón, que es más femenina, o a la inteligencia más bien del corazón, que es más femenina, más intuitiva, es mucho más guiada desde otras formas que no son tan racionales, pero que unidos y que en coherencia y habiendo un puente que esté llevando estas dos inteligencias a la unión, podemos ser nuestro mayor potencial en esta realidad. Es eso, el observarnos, cómo sentir, cómo pensar, cómo actuamos, y desde ahí simplemente observándolo ya hay un cambio, pero haciéndolo cada vez más consciente podemos equilibrar estas dos inteligencias con las que contamos y que son muy importantes para nuestros procesos de co-creación y de nuestra evolución. Jazz, ¿qué consideras que tú ves en los consultantes, por ejemplo, qué es lo que más bloquea el despertar de conciencia hoy? Ok, sí, pues esa también es una excelente pregunta, porque justo es eso, ¿no? Es este condicionamiento y esta programación hacia una mente súper lineal que todo tiene que autorizar y pasar por ahí para que nosotros nos sintamos cómodos en llevarlo hacia nuestra realidad. Y creo que eso nos domina mucho, porque tenemos que tener la sensación de haber tenido algún tipo de conocimiento previo que nos valide para poder dar un paso, pero en realidad es la parte intuitiva del corazón, es una inteligencia que nos guía de formas que vamos a ir sintiéndonos más cómodos conforme lo trabajemos, y también desde ahí vamos a tener una expansión espiritual y de todos nuestros dones, de toda nuestra tecnología, de formas muy expansivas que nos van a ayudar a tener mucho más desarrollados nuestros potenciales. Otra forma también, que hablando de estas personas que están buscando un despertar y desarrollar un poco más esta parte de la espiritualidad en sus vidas, es la coherencia. Se puede llevar desde otra técnica que a mí me han dado en canalización, y yo la he puesto en práctica y a mí me ha resultado muy, muy expansiva y de mucho crecimiento, es sentarnos, entrar en meditación, en respiración profunda, o simplemente en introspección, para quien no haga prácticas meditativas, y comenzar a observar cómo nuestra mente, nuestro corazón, ya sea desde adentro, observándonos de frente, empiezan a tener este pulsar y este resonar, esta frecuencia cada uno, y se empiezan a ver dos espejos, uno en cada una de las zonas, o si quieren dos pantallas, algo un poco más digital, empezamos a ver cómo se proyectan ahí geometrías sagradas, a lo mejor algunas también mandalas, o simplemente alguna estructura que se crea con la frecuencia y vibración de cada centro, lo que cada quien vaya resonando. Pero en un inicio vamos a ver que quizás son dos imágenes muy diferentes. Entonces podemos entrar en estado meditativo, seguir observando, y a lo mejor podemos estar mantralizando el Om o alguna palabra de alta vibración, paz, amor, lo que cada quien quiera resonar, y seguir viendo cómo empieza a sincronizarse esta imagen de nuestra mente y la imagen de nuestro corazón, con pulsaciones de diferentes tipos de geometrías que empiezan a sincronizarse y a entrar en esa frecuencia y en esa coherencia. Quizá los colores van a ser algo diferentes porque tienen diferentes tecnologías cada centro, pero la resonancia y la frecuencia va a ser la misma, y ahí comenzamos a crear este puente. Y es una práctica muy sencilla, si se hace con continuidad, que nos puede llevar a estados de coherencia, no nada más en estos dos centros, empezar a tener coherencia en muchas áreas de nuestra vida, y por ende también llevar coherencia a nuestro entorno, porque empezamos a emanar estas frecuencias y a crear una red que, si seguimos tratando de llevar este puente y de llevar, anclarlo en nosotros, pues creamos diferentes vibraciones que ayudan a los procesos, no nada más de nuestro ser, sino de todo lo que habitamos el planeta, y ayudamos también a nuestro planeta a que se eleve la vibración y a llevar los procesos más disruptivos desde una percepción y desde ya una conciencia con una energía muchísimo más elevada. Entonces yo les invito a que si les resuena, lo practiquen, y van a ver que hay grandes cambios. Hay quien quiere hacerlo más profundo, también puede irse a sus centros, a los chakras, y comenzar a ver este tipo de pantallas o imágenes desde su corazón, y comenzar a poner en coherencia sus centros debajo del corazón y los otros centros sobre el corazón, y también se crea una coherencia más profunda. Entonces es una técnica que nos ayuda mucho a poder también equilibrar, a poder poner a nuestras células, todos nuestros órganos, todos nuestros átomos en esta coherencia, y a empezar a resonar y a hacer esos cambios internos y externos en esta realidad. Ya, gracias por estas herramientas. Quisiera preguntarte, ¿cuál es el mayor acto de amor que podemos hacerle a la humanidad o al mundo en este momento? Pues yo creo que ¿no? El hacer el trabajo en nosotros con mucho amor, sin juzgarnos, el observarnos, yo creo que ir haciendo estas depuraciones y limpiezas en nosotros mismos y abrirnos sin juicios hacia nada de lo que sucede, abrirnos a recibir esta nueva energía y estas nuevas frecuencias, pero yo creo que es eso, o sea, siendo nosotros nuestra propia labor, somos una expansión de esta energía que se va a ir anclando como una red entre todos, y que también pues estar en un estado de paz y desde nuestro centro creo que es lo que más ayuda a que los procesos densos del planeta, de la sociedad, se comiencen a llevar a las nuevas realidades, pero de formas que no haya tanta pues miedo y violencia y cosas que hemos estado viviendo, pero nuestro trabajo es el regalo más grande que podemos hacer para que se haga expansivo. Jazz, ¿qué papel juega la emoción en estos cambios que estamos teniendo, en nuestro comportamiento, mejor dicho, a los cambios? Híjole, pues la emoción es lo que nos va como a plasmar, ¿no?, en esta realidad. Entonces, sí, las ideas son importantes, pero ¿desde dónde las vamos a crear? Desde una emoción elevada, una frecuencia elevada, es decir, desde la confianza, la gratitud, el amor, la alegría, el gozo, o si la estamos plasmando desde una emoción que no es tan elevada. Entonces es eso, es la emoción es la que va a plasmar como esta huella que va a poner a nuestros proyectos y que también va a permitir que se desarrollen de forma armoniosa o no. Entonces nuestras emociones son sumamente importantes de trabajar, de estar también regulando nuestro sistema nervioso para poder estar más en el centro y reconociendo que podemos estar sintiendo emociones elevadas, emociones más densas y no quedarnos ahí o no estarnos juzgando, simplemente permitir que estas emociones fluyan y con amor integrarlas para que nosotros podamos hacer nuestros procesos y sean de forma más amorosa, más armoniosa. Entonces, la emoción es muy importante ya que nos va a llevar a decidir cómo vivimos esta realidad según lo que sintamos. Por eso, pues estar consciente de nuestro sistema nervioso y nuestra emoción va a ser la clave como para mantenernos en realidades más pacíficas, más armoniosas o realidades un poco más densas y conflictivas. Jazz, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta charla que has traído hoy. Yo quiero pedirte, por favor, que le cuentes a toda la comunidad de Mindalia sobre tus sesiones de terapia energética. Claro que sí, pues yo estoy dando sesiones por Zoom de terapia con energía. Son terapias energéticas que son muy intuitivas, pero siempre trabajando con el yo superior de cada una de las personas que se acercan a estas terapias y dejando que este ser, su alma o el yo superior, nos esté guiando a lo que requiere. Entonces, por ahí bajan frecuencias, se baja luz, se bajan códigos para que se armonice a la persona y que su cuerpo recuerde cómo hacer sus procesos para entrar en equilibrio. Y también doy sesiones de registros akáshicos, que es principalmente a lo mejor alguna mentoría también sobre espiritualidad, pero ese es el servicio que yo estoy ofreciendo. Y si a alguien le resuena, pues estamos a sus órdenes, estoy ahí dispuesta a dar estos servicios con mucho amor. Bueno, todas las personas que resuenen con el mensaje de Jazz, con todo lo que hemos compartido en este ratito, quiero recordarles que acá debajo en la descripción del directo van a tener todos sus enlaces de contacto para ustedes ponerse en comunicación con ella e iniciar este camino. Jazz, hay algunas preguntas del chat que quiero ir trayendo una a una para responderlas, pero antes quiero dejarlos a todos con un videito de Mindalia, una invitación a un próximo evento y volvemos enseguida. Los días 13 y 14 de junio de 2025, Mindalia.com celebra su especial Predicciones, Rituales y Ceremonias. Obtendremos revelaciones sobre las tendencias astrológicas, oportunidades y desafíos que traen consigo los últimos meses del año. Además, conoce también los mejores rituales y ceremonias para cerrar ciclos y abrir nuevas etapas, de mano de los mejores especialistas a nivel internacional. Disfruta de este evento de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus. ¿Quieres más información? Visita www.mindalia.com/congresos o escribe un correo electrónico a congresos@mindalia.com. Te esperamos. Y estamos de vuelta con Jazz Ortiz. Jazz, vamos a responder a Manola desde México. Un saludo a Manola porque siempre nos acompaña. Ella nos dice, ¿algún día dejaremos de ser humanos? Pues eso, su alma, tu alma lo va a decidir. Ahora sí que podemos estar encarnando en diferentes tipos de planos, en diferentes realidades, y si tu alma decide ahora vivir una experiencia en otro tipo de envase o de cuerpo, lo hará en su momento, pero sí es posible cambiar, si así lo requiere nuestro ser o nuestra alma. En tu siguiente experiencia de vida puedes hacerlo de otra forma. Si te refieres como a dejar de vivir en esta, pues se le puede llamar rueda kármica, se puede llegar a ese momento, por supuesto, cuando tu conciencia y tu ser haya llegado a la vibración que se requiere para dar el salto a vivir una realidad más sutil. Muchas gracias, Jazz, por responder. Vamos ahora con una preguntita que nos ha dejado Juan y Trigo y nos dice lo siguiente, nos saluda desde España. ¿Qué va a pasar con aquellos que están desconectados de su ser y no consiguen despertar? Bueno, esa también es su contrato álmico. Si ellos vinieron a hacer esta encarnación y en su contrato no estaba quizá la posibilidad de que vinieran a despertar o a hacer una ascensión en su frecuencia, ellos van a tener quizá que cambiar de realidad o quedarse en una realidad diferente, en una línea de tiempo donde sigan viviendo la realidad que ellos en la que deciden estar, pero los que sí deciden estar en otra frecuencia, en elevar su vibración, van a también a cambiar su realidad a ese tipo de frecuencia. Entonces, todo en el cosmos y en la energía y en la mente divina está muy, muy bien organizado y tenemos que estar centrados en cuestiones catastróficas. Nuestra alma sigue viviendo en otras realidades y sigue aprendiendo. Gracias, Jazz, por responder. Desde México también Valeria nos pregunta, ¿por qué siento tanto cansancio últimamente? ¿Está relacionado con este proceso de cambio? Sí, Valeria, definitivamente estamos sintiendo agotamiento, a veces mucho dolor de cabeza, mucho movimiento emocional también. Entonces, definitivamente yo creo que sí es, puede ser también tu rutina, pero las llamaradas solares o las tormentas solares están creando un poco también de esta parte de la fatiga, porque son energías que vienen a recalibrarnos profundamente a nivel celular también para reconfigurarnos. Entonces podemos sentir este tipo de fatiga. Yo te recomiendo nada más que pues trates de estar tranquila y descansando lo más posible y abriéndote a recibir estas frecuencias desde la conciencia y sabiendo que son procesos armoniosos para tu propio ser. Gracias, Jazz, por responder. Jota es su nickname, nos gustaría que nos dejaras tu nombre, por favor. Dice, ¿qué se siente cuando pagas tu karma? Bueno, yo no puedo hablar de eso porque no creo que lo haya pagado, pero se puede decir que sales de la rueda kármica y que puedes comenzar a ascender a otros planos más sutiles de conciencia. Es decir, puedes sentir que ya no tienes que estar dentro de estos ciclos de mucho aprendizaje de los que a veces no se sale. Entonces comienzas a vivir desde otra perspectiva, desde donde la armonía, el amor, la plenitud son parte del vivir y no necesariamente tenemos que estar sufriendo para estar haciendo nuestros procesos. Entonces yo creo que es eso, es entrar en un estado más de quinta dimensión donde todos los procesos armoniosos ya son la base del día a día y no estamos teniendo estas cuestiones cíclicas donde quizá tenemos que repetir algunos procesos de nuestro árbol genealógico o simplemente de la memoria colectiva, que a veces no nos llevan a ya hacer el aprendizaje, simplemente quedamos ahí ciclados. Entonces, puede ser que pronto algunos ya puedan hacer esa transición de dejar estos procesos kármicos. Eso va a depender del nivel de cada alma y de cada ser, y que quizá más concentrarnos en ver cómo esta herramienta, viéndola como una herramienta del karma, pues nos ayuda a crecer y a expandirnos y no quedarnos ciclados, o sea, no normalizar estos ciclos, sino ver que hay que aprender de cada proceso, hacerlo consciente, integrarlo y poder ir liberándolo para que de esta forma haya ya cada vez menos procesos kármicos en nuestra vida. Jazz, muchas gracias por tu respuesta. Adriana nos pregunta, ¿cómo podemos integrar los códigos que recibimos y los mensajes que nuestro cuerpo experimenta? Como cuando siento que mis manos se están activando, se calientan, vibran y emiten energía. Ok. Bueno, la energía es muy inteligente y a veces no requerimos de hacer mucho para poder integrarlos. Yo creo que la clave es estar muy centrados en nuestro corazón y abiertos a recibirlas, confiar en que son procesos amorosos, armoniosos y desde emociones elevadas abrirnos a recibirlas. No estar desde una emoción más densa o de miedo, porque creo que ahí es donde bloqueamos estas actualizaciones, estas recalibraciones y no las podemos recibir de la forma que fueran más armoniosas para nuestro proceso. Entonces, yo creo que simplemente es esa energía que sientes en las manos, quizá puedas dejarla fluir y si requieres, puedes canalizarla a tu corazón o simplemente dejar que los procesos se den, la vibración, el calor en las manos o las sensaciones de energía en el cuerpo, dejar que fluyan y decir o hablar con ellas y permitirles hacer su proceso para que no haya un bloqueo al recibirles. Jazz, muchísimas gracias por responder. Marta desde España pregunta, ¿qué señales concretas indican que estoy alineándome con mi propósito? Bueno, las señales empiezan a ver con muchas sincronicidades y con un fluir mucho más armonioso. Entonces, cuando empezamos a alinearnos con lo que nos pide nuestra alma o nuestro plan álmico, comenzamos a ver que fluye esa área o las áreas de donde nos estamos alineando son muy fluidas, hay pocos bloqueos, hay muchas sincronicidades muy lindas, que conocemos personas que son muy armoniosas para nuestro proceso, donde podemos hacer comunidad, donde podemos apoyarnos, donde podemos aprender. Hay situaciones también que se nos van poniendo con más facilidad para que vayamos caminando ese camino. Entonces, yo creo que es estar muy atento, decir, es que esta parte, este camino se me está abriendo con mucha facilidad o con menos bloqueos. Entonces, ir alineándose, ¿no? Las sincronicidades, los signos, los símbolos que a veces nos van dejando también, si los queremos ver, ahí están. Pero principal es eso, yo creo que el que vaya fluyendo todo en esa parte donde tú te estás alineando, eso lo sabemos en nuestro interior y lo sentimos, entonces conecta con eso y ve que es esa parte que quizá ya está ahí dándote camino o paso para que sigas por ahí, que a lo mejor todavía hay un poquito de bloqueo para seguirla, pero es empezar a seguirla y todo lo demás se empieza a reorganizar de forma muy, muy, muy armoniosa. Gracias, Jazz. Patricia Bolaños nos hace una pregunta muy similar a la que nos hicieron hace un ratito. Yo estos días he sentido una vibración interna como si me vibraran mis células. Supongo que será por las frecuencias entrantes. ¿Me puedes explicar un poco más? Sí, claro. Nuestro cuerpo biológico está recibiendo todas estas energías, frecuencias, códigos, nuevos programas, si lo queremos ver más a nivel de sistemas computacionales. Entonces estamos viviendo como un nuevo voltaje que estamos recalibrando en nuestra biología. Por eso es que sentimos toda esta vibración. Pero definitivamente hay quien lo siente más, hay quien no lo siente. Entonces va a depender mucho de si estamos abiertos a recibirlo, si estamos alineados también a nuestro propósito y si estamos queriendo participar, es decir, con voluntad, hacer estos procesos. Entonces, es parte de la energía que está recalibrando nuestra biología para reacondicionarla a recibir nuevos voltajes, ¿no? Por eso es que sentimos esto. Pero es confiar mucho en que nuestras células, nuestros átomos también tienen su propia inteligencia y que saben hacer lo que requieren para canalizar y hacer pues cambio en frecuencial en ellos mismos, ¿no? Muchísimas gracias, Jazz, por haber estado con nosotros y quiero agradecer también a todas las personas que han estado al otro lado de la pantalla dejándonos sus mensajitos, sus comentarios. Recordarles que todo lo que hemos conversado hoy con Jazz tiene muchísimo valor y que pueden repetir el video, compartirlo también con aquellas personas que crean que puedan resonar con lo que hemos conversado hoy. Jazz, agradecerte nuevamente el ratito, la compañía. Quiero dejarte el espacio para que tú también puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar para todos con un último mensaje. Muy bien, muchas gracias. Pues les agradezco a todos por haber puesto su atención en este mensaje que quizá a algunos les resuene y eso va a cumplir con su función. Yo les quiero dejar la emoción en su corazón de sentirse tranquilos, en paz y con esta emoción de estar viviendo este presente porque son momentos sumamente emocionantes para la humanidad, para el cambio del planeta que trae sus movimientos, pero estar centrados en que estamos y vamos a ser testigos de grandes cosas, grandes cambios que de verdad son también privilegios que debemos de enfocar y que al final vamos a ver una humanidad que va a ir haciendo un proceso y que va a tener una conciencia muy diferente. Entonces, yo creo que hay que enfocarnos en estos tiempos emocionantes. Gracias.